Mi nombre es Amapuxio. Uy. Mi voz está hecha de ruido, un poquito de cal y otro de arena. Cuando la marea sube, pues es feroz. Y cuando la marea baja, trata de calmarse. Y con lo mismo estar con los demás en el presente. Mi voz tiene un silbido particular. Mi voz es viento que lleva agua. Entonces, mi voz rebota. Y a veces llueve con mis lágrimas.